la yerba suficiente como para poder agitar el mate tapándole la boca con la mano. Y si no lo haces así, porque tenés un mate grande o cosa por el estilo, tratás de llevar toda la yerba hacia un costado, dejar como una pendiente pronunciada de yerba, incrustás la bombilla en la parte más vacía, dejando delante de la bombilla una montaña ascendente, y luego, con el pico feliz, tirás un chorrito muy finito en la bombilla, dejando una buena parte de la yerba que está delante de la bombilla, en pendiente hacia arriba, seca. Se va a ir desmoronando lenta y progresivamente un poquito, pero a no mover la bombilla, a cebar despacio, a después de cebar dejar asentar aunque sea un minutito antes de entregar el mate. No se ceba y se entrega el mate. Se ceba, se cuenta alguna anécdota, uno se maravilla de las vacas que aparecen trituradas de diferentes maneras en distintos lugares del país, y algunos se sostienen que se trata de extraterrestres, y entonces aparece el otro que dice son maniobra de la CIDE y de este rana de Soria, que ¿sabe qué? Que se hace el vivo. Y entonces, como nos salimos del mundial, nos salimos, ahora distraen la atención pública. Entonces aparece el otro y dice, no, no, no, esto es un rito umbanda muy antiguo. Umbanda, dice otro, si los umbanda no usan ese rito, no importa, vos no sabés nada. Entonces, mientras va este comentario, el mate se asienta. También el mate se asienta cuando, por ejemplo, vos cebás el mate, estás mirando televisión, levantás la cabeza y lo escuchás decir a nuestro presidente, a Duhalde, que y hace así con la manito, ¿no? ¿Viste la manito así, regordeta, cortita que tiene? Levanta la manito así, a una altura de 40 centímetros de la mesa, y entonces dice, bueno, porque la crisis, y hace hacia abajo, cuando es muy acelerada, dice, y entonces pega con la mano en la mesa y vuelve a levantar la mano y habla del efecto rebote. Y dice que vamos a estar mucho mejor, porque cuanto más se acelere la crisis, el efecto rebote nos va a ayudar. Y entonces ahí sí que se te pasa el mate, hablando de mates. Ahí sí que te viene como una cosa, ya no sabes si seguir cebando, si tirarle con el termo al televisor. Y acto seguido escuchás que los secuaces de Menem trompean a los que van a cacerolear a Menem. Y las cámaras muestran, no es pueblo eso. Eso que fue a defender a Menem, no es pueblo. Esos son matones garpados. Si vos mirás con la cámara simplemente, ¿no? Mirás, y esto no es prejuicioso para nada. Mirás el tamaño, la pinta, el aspecto y la pilcha de la gente que va a cacerolear. Y después rápidamente haces un paneo hacia los matones todos vestidos de oscuros, de pechos prominentes y panzas aún más generosas que los pechos, y misteriosos bultos aquí y acullá ocultados por sus capotes oscuros, y algunos hasta con capuchas. Entonces voy a decir, esto no viene del pueblo. Estos son otro pedazo del pueblo, pero no lo vamos a llamar pueblo por ahora. Lo vamos a llamar mercenario, gente a sueldo, pato vica, matones y lo que vos quieras. ¿Quién va a ir a defender a Menem ahora? Que le salga del pecho. Como mucho te quedás en tu casa. Es como pretender que aparezca alguien ahora en la calle defendiendo a De la Rúa. ¿Entendés? Si sos pueblo y querés defender a De la Rúa porque estás de acuerdo con él, no salís a la calle. Te quedás en tu casa esperando una mejor oportunidad. Lo mismo es con Menem. Nada los diferencia en su accionar inútil, en su accionar negativo. Nada los diferencia. Entonces, ¿qué pueblo sale a defender a Menem? Yo conozco menemistas que están guardados y que hasta les da un poco de pudor, vergüenza ajena, y todos esos sentimientos cuando lo ven aparecer a su ex jefe nuevamente por televisión, diciendo las cosas que dice, reivindicando sus 10 años de gobierno. Mariano Grondona sentado cómodamente al lado de él con una chimenea de fondo, hablando de lo futuro del país, medio país cagándose de hambre y ellos cagándose de risa. Entonces vos estás con el mate, ¿no? Y ya esperaste demasiado y se te enfrió el mate. Entonces esto está mal. Una cosa es cebar el mate, hacer un par de preguntas, cuestionar alguna cosa, qué sé yo, esperar, y con el mismo gesto se va como retrasando la entrega del mate, y es allí donde se produce el asiento de la yerba con el agua. No se ceba y se entrega el mate rápidamente. Pero cuando vos cebas el mate, echas una ojeada y te quedás hipnotizado del odio, mirando el televisor, como el presidente Duhalde habla del efecto rebote, no sabés si te da risa, si te están agarrando para la joda, no sabés qué pasa. Y es ahí donde nuevamente el mate empieza a enfriarse porque te quedás como congelado mirando. Y entonces recordás otra explicación, y esta vez de un tal Marx, pero no Karl Marx, un Marx que debería estar en cana también, y que no lo está. que debería haber estado en Cana acompañando a Cavallo y que no lo está. Aquel Marx que fue el autor de ese mega canje que nos dejó 40 mil millones de deuda más a nuestro ya empobrecido país. Tipito de lentes con aspecto de muchacho bueno que iba y venía a Estados Unidos y que ahora yo no sé dónde está, con sus dineros, con su amor y con su dolor. Y recuerdo cuando Marx intentaba, delante mío, explicar el efecto rebalse. Y recuerdo que estábamos en Radio El Mundo y le dije: Marx, deja de decir boludeces. Haz el favor de contar bien las cosas como son. Vos sos un demagogo, me dijo después, porque vos querés que nosotros simplifiquemos. No, yo lo que quiero es que la gente te entienda y yo también. Porque estaba diciendo boludeces. Hablaba del efecto rebalse, un efecto que los economistas, cuando yo lo nombro, lo toman bastante en serio, ¿no? Es como imaginarse una gran copa, y que cuando esa copa se llena por el efecto rebalse, aquellos que están afuera de la copa, aquellos que estamos afuera de la copa, todos los que están afuera de la copa, ligan una especie de rebalse de la copa. Nunca están en la copa, ¿entendés? Entonces, mientras decís todo esto, el mate se te sigue enfriando nuevamente y ya no sabés si el agua hizo su efecto o si ya se enfrió y ya quedó feo de nuevo. ¿Entendés? Como es el tema del mate. Quizá el mate esté planeado no para estar mirando televisión. No, a lo mejor tampoco para estar hablando de la mutilación de las vacas, porque siempre aparecen los mismos que tienen las mismas sospechas absurdas de que son maniobras de la CIDE para distraer la atención pública. No. Dice el que se va mate. Estos son extraterrestres. Yo los vi, dice después de un segundo de silencio, y todas las miradas se vuelven hacia él como diciendo: uy, Dios, ¿qué va a contar? Yo los vi. Empieza aclarando. Vi una fotografía donde se veía claramente una cosa luminosa parecida a un cigarro. Ah, dice el resto, desconfiando de la fotografía, y el mate que se sigue enfriando, y uno apaga el televisor. Pero no puede sacarse de la cabeza la imagen del presidente. De un presidente que, si bien no elegimos nosotros, fue elegido por nuestros representantes ante una coyuntura. Bueno, ese presidente que asegura que no va a ser candidato, ese mismo presidente me explica, no sin una semisonrisa, que no sé si es una semisonrisa o un rictus, me explica el famoso efecto rebote. Cuanto más se acelere la crisis y baja la manito, y acelera la mano contra la mesa, cuanto más se acelere la crisis, en el fondo, cuando lleguemos, el efecto rebote va a ser fantástico y nos va a lanzar. Y se me enfrió el mate con el televisor apagado ahora. ¿Por qué? Porque no puedo sacarme esa imagen de la cabeza, porque no puedo salirme de ese concepto, porque no puedo salirme del presidente hablándome a través de un medio de comunicación y diciéndome semejante pelotudez, porque no puedo entender cómo soy tan pelotudo. No puedo entenderlo. No ya sospecho del presidente, ni de Rukauf, que asegura que volvería a firmar el decreto de aniquilamiento de la subversión para que las Fuerzas Armadas entren en el terreno de la seguridad interna. No ya Rukauf. No ya López Rey. Digo Rukauf. No ya. Por fuera de todo eso. Yo puedo ser tan pelotudo. Yo, como representante de los argentinos, yo soy un representante de los argentinos. Ustedes discúlpenme. No sé si vos te considerás un representante. Yo soy un representante de los argentinos. No puedo entender cómo soy tan pelotudo. No me cabe en la cabeza. Y sigo mirando al televisor, que ya está apagado, con el mate frío en la mano. Encima, se me enfrió el mate. Por más que le pongan bol, cascarita de limón, yuyito pa'l mal de amor, el mate ya se lavó. Aunque cambien la bombilla o lo llamen con café, por mucho que lo remiende, yo ya le perdí la fe. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado, hay que cambiar la yerba, hay que cambiar, que el mate está lavado. El mate está lavado, compadre, el mate está lavado.